puede ser, Popo pescador, si tus manos rudas con olor a sal le piden ayuda al noble animal. Luchas con tus remos hasta conjugar lancha, carro, potro y ese oro parido en profundidad. Todo puede ser, guacho hace llamar al que junto a vos se larga a buscar. Estamos escuchando al dúo Conde Guzmán porque precisamente tenemos en línea a Silvia Guzmán, que se va a estar presentando el próximo viernes en el Parador Suría, allá en Ordein, en Quillú. Silvia, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien, escuchándote acá. Y hace un rato hablamos con Alejandro del Parador Suní, que nos decía justamente que iban a estar presentes el próximo viernes. Mañana. Cierto. Sí, que, mañana, que uno dice el próximo viernes y estamos hablando de mañana, ¿no? Ya la semana se fue volando. Sí, y bueno, la verdad. En contra de nuestra voluntad, porque nosotros nos vinimos el lunes y bueno, acá los días se te van volando porque es maravilloso. Pese a que el tiempo parece que se detiene porque es tanta la calma, tanta la naturaleza que te rodea, pero sí, cuando te pones a pensar ya es mañana. Ya mañana se van a estar contando. ¿Cómo hacer este espectáculo para la gente que los pueda disfrutar? Bueno, recibimos la invitación por parte de los compañeros y siempre accedemos con mucho gusto porque es la mejor excusa para visitar Quillú, para abrazar a los compañeros y bueno, la pasamos bárbaro. El escenario es una maravilla, el escenario Aníbal Sampaio, que nos recuerda ese gran compañero, ese luchador incansable. Todos estos días desde la terraza del Suri, que es una maravilla, miramos a don Aníbal ahí con su arpa y toda su música. Y el entorno, bueno, el entorno es una maravilla. Sí. Tiene la particularidad que puede estar lleno de autos como ha estado estos días en el parador. Sí. Y eso de lejos denota, qué montonera de gente. Pero vos llegás y es una calma, una tranquilidad. Te escuchan los pájaros. Bueno, la verdad que el lugar es que te enamora realmente, que yo. Qué bueno. Así, bueno, eso también inspira, ¿no? Para poder hacer el espectáculo. Ni hablar, inspira, nos vamos temprano con Julio, nos levantamos, agarramos la guitarra, nos vamos a una de las pérgolas que hay a lo largo de la costa y repasamos, ensayamos, uno crea, recrea, corrige, le surgen ideas porque estás con la mente despejada, ¿no? En un entorno que es realmente paradisíaco. Claro. Y Silvia, buen día. Y contale un poco a la gente que no los conozca, que no los haya escuchado, ¿cómo empezaron ustedes como dúo a cantar? Bueno, fue un tema de matrimonio. Claro. Julio cuando lo conocí cantaba solo y yo cantaba sola. Entonces dijimos, bueno, uno va para un lado, otro va para el otro, esto no es conveniente, así que vamos a unirnos. Ya cumplimos los 10 años, de hecho ahora, bueno, mirá, después de 10 años el dúo tiene productor, nos representa la productora Sismos. Y de hecho estamos haciendo ahora en estos días un videoclip con Quillú, con las imágenes de Quillú, para editar el tema este que estaban compartiendo con los compañeros, el tema de Popo. Y bueno, el dúo nace así, cuando nosotros nos casamos, empezamos a compartir ensayos y viendo que podía ser viable, y hace ya va para 11 años. Y nos salió en esa época, en el 2012, la posibilidad de presentarnos a un concurso por allá por Florida, por Casupá, y como dúo. A ver si te tenemos, Silvia, ahí, ¿nos escuchás? Porque a veces se pierde la... Sí, la señal, ¿no? Acá es un poco complicado el tema de la señal, sí. Ahí, yo estoy ahí. Quieta, no me estoy moviendo, pero a veces se pierde, sí. No estabas hablando justamente del trabajo que llevan adelante en el dúo. Ahí está. Y bueno, de poco fuimos afirmándonos y poniéndonos a tiro con qué le gustaba a uno y qué le gustaba el otro. Hay creaciones, letras que son mías, música de Julio, tal es el caso de Popo, ¿no? Y hay otros temas más. Y bueno, después versionamos temas que nos gustan, que son un clásico, como Nuestro Camino, como temas de Marcos. Y ahí la vamos llevando. Así que, bueno, pero hay que entenderse para poder hacer lo que a uno le gusta y que salga bien, ¿no? Sí, esa es la clave. A veces es difícil, Julio patalea porque dice que yo para los ensayos soy media díscola. No me gusta mucho ensayar. Claro. Soy un poco, tengo esa cuestión de que yo con el público me inspiro, me motivo, sale todo bien, vamos arriba. Y le digo, vos sos el más comprometido en esto porque sos el que tiene que tocar la guitarra. Y claro, él necesita la primera voz para hacer la segunda, eso yo lo entiendo, pero claro. Pero sí hay que ponerse de acuerdo y a veces cuando el matrimonio está enojado es difícil ensayar, pero bueno, tenés que ir puliendo esas cosas también. Es lo que tiene, ¿no? Cuando... Cuando... Tiene sus pros y sus contras. ¿Y las canciones, por dónde van las canciones que componen ustedes? Bueno, yo soy de la idea, creo que ambos, en este caso también hablo por Julio, somos de la idea que el canto, más allá de entretener, tiene que decir cosas. Y uno es hijo del momento, es hijo del tiempo. Por lo tanto, nuestras canciones, sean versiones o sean letras, siempre apuntan a lo social, denuncian, señalan. Yo estoy muy involucrada en el tema de la ecología, integro, todo el mundo sabe, la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica, que nos sí. están matando. Hablamos con Popo ayer, el hijo, porque Popo ya está un poquito retirado de la entrada al mar, al río, ¿no? Ajá. Pero río ancho como mar. Y el hijo Martín entra con un compañero. Bueno, es gasto de gasoil, es sacrificio, es trasladar la barca hasta la orilla con un tractor. Antes lo hacía con un caballo, que ya lo jubiló porque está veterano el caballo. Son horas de estar peligrando, ¿no? Lejos de la costa. Y sacaron 3 sábalos. Mirá. 3 sábalos. Cuando sí. en otras épocas a esta altura sacaban 60 cajones de pescado. Oh, o sea, no está saliendo pescado porque la cianobacteria, porque la contaminación, porque todo lo que el agronegocio implica, está matando todo eso, está matando el trabajo, está matando la naturaleza, nos estamos suicidando en cierta forma. Entonces uno no puede abstraerse. Si bien uno trata de que el canto sea algo motivador, sí, también tenemos temas que son para hacer palmas, para bailar, para aplaudir, claro. pero siempre tratando de llegar a la conciencia y al corazón de la humanidad, decir, yo dejo este granito de arena, yo cuento lo que está pasando para mis nietos, para mis hijos, y no pasar pasiblemente por esta vida viendo las iniquidades que se están cometiendo tanto a nivel de justicia social como de ecosistema también, ¿no? Entonces, yo lo denominaría un canto a conciencia. Claro, claro. Bueno, y ustedes están estos días allá, ya estuvieron, por eso decías que iba pasando rápido el tiempo, ¿están allá? Sí, estamos acá porque con la excusa de que cantábamos el 20 nos vinimos el 15. Claro, claro, claro. Son nuestras tan ansiadas vacaciones, hacía 2 años que no veníamos a Quillú, por otras razones que no tenían nada que ver con la pandemia, ¿no? Digo, claro. La pandemia del bolsillo. Claro. Pero sí, vinimos una semana antes porque acá uno ensaya, baja de esa tensión y de ese ritmo que bueno, que todos sabemos que tiene el vivir en Montevideo, ¿no? Así que estamos acá disfrutando ya hace varios días. Bueno, ¿confirmás que se pasa bien entonces ahí? Absolutamente, y bueno, luego se van a topar con ese video donde se muestran los barrancos, la pérgola, el mismo río, la gente. Es impresionante como todo conjuga a bueno, y todo llama a disfrutar y a descansar, ¿no? Sí, Quillú es maravilloso. Bueno, la invitación para disfrutarlos con ustedes, para escuchar al dúo y verlos, de Julio y de Silvia, mañana. La hora ahí fijada es cuando empieza a caer el sol ahí, cuando la gente puede empezar a volver de la playa, ¿no? En el escenario Aníbal Sampaio, 18:30. 18:30, sí, 18:30. Y bueno, el tiempo, muchos estamos esperando la lluvia, pero en este caso mañana no mañana no va a haber. Sí. Así que bueno, la propuesta está para esa hora. Y bueno, es un entorno maravilloso, la gente del Parador, bueno, ni hablar, Alejandro, José, Marta, toda la gente que sí. está en el Parador siempre te atiende con esa con esa calidez que caracteriza el lugar. Así que bueno, todos invitados. Los precios son remódicos, no sé, de verdad. Te digo que uno queda asombrado porque se come lindo, sí. Se toma una buena cerveza fría, se pasa muy, muy, muy lindo. Y el lugar es precioso realmente. Bueno, Silvia, sí, que sea una linda jornada. Mañana queda la invitación hecha y sabemos que los van a estar acompañando. Un abrazo para Julio también, ¿eh? Gracias a todos los compañeros y un abrazo a todos por allí. Y nos quedamos escuchándolos. Un abrazo. Beso grande, chao. Carlos Potro y ese oro parido en profundidad. Todo puede ser, guachos de llamar, al que junto a vos se larga a buscar ese fresco fruto que el agua nos da. Tu anarco salario está listo ya.